amiga. Tú que la conoces bien, dime qué puedo hacer yo para volverla a tener. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé qué hacer. Dile que ya no soy yo, dile que la quiero ver. Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé qué hacer. Dime la verdad, ¿tú quién estás? Sigo maquineando acá, ya estoy cansado de que me ignore los mensajes y de este juego de espionaje. Demuéstrale cómo se hace, ¿ok? La unión hace la fuerza.